Yo le preguntaba cuáles son los indicadores o componentes que inciden en la mayor o menor calidad del proceso docente educativo.